A ti, Señor, confesamos. En el hambre de nuestra ignorancia, llénanos, Señor. Yo soy el pan de la vida, el que a mí viene jamás tendrá hambre. Yo soy el pan de la vida, el que a mí viene jamás tendrá hambre. Ante la ceguedad del orgullo, danos luz, Señor. Yo soy la luz de este mundo, el que me sigue andará sin tinieblas. Yo soy la luz de este mundo, el que me sigue andará sin tinieblas. A ti, Señor, confesamos nuestras culpas, nuestros pecados. A ti, Señor, imploramos tu perdón y tu amor al humano. A ti, Señor, imploramos tu perdón y tu amor al humano.